se levante y que pague, que ría antes de matarme y que pueda reír también. Extraña y oscura que parece, la irónica y macabra que puede ser. Suave que al fin la muerte.